si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz. Seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Buenos días, amigos, bienvenidos a un Control Z más, lunes 10.02 de la mañana. Estamos en Radio Palermo y me tengo que poner los auriculares, como bien me dicen de otro lado, porque si no, no voy a escuchar nada a Ricardo Sametban, que está en el teléfono y a quien presento. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Me escuchó? ¿Me escucha? Te escucho más o menos, pero con alguna dificultad técnica, así que vamos a hacer la presentación del programa. Déjame que me enchufe un poquito y te escucho. Mientras tanto, si querés, anda contándonos por qué no estás aquí presente, dónde estás, qué estás haciendo. Estoy en mi casa, estamos haciendo una serie de refacciones en el castillo, cambiando un par de alas, poniendo todo el living que estaba adelante, lo estamos poniendo atrás, todo el jardín, los parques técnicamente, las 4 hectáreas que estaban delante, en la entrada a todo el predio, lo estamos pasando para atrás. También pusimos el techo debajo del piso y cosas similares. Y esto trae a veces, como es este el caso, aparejados algunos inconvenientes que son los que me tienen aquí en mi hogar mientras veo como un par de señores con una masa y alguna otra clase de implemento están picando una vereda. ¿Te intimidan los señores, no? No, son muy buenos. Estuvimos tomando mate, todo. Bueno, muy bien. Sí. ¿Cuántas personas te rodean en este momento? En este momento ninguna, en la vereda hay 2. Mirá vos, estás en tu estudio, me imagino. Sí, por supuesto, sí. Estoy en che, todo este problema es porque no escucho, no andaban los auriculares, entonces estoy casi adivinando lo que estás diciendo. Vamos a contar, porque si no parece un paso de comedia donde yo me alejo, me acerco, el micrófono, eso cualquiera. Sí, básicamente en realidad no es mi estudio, sino que es toda una casa que tengo en el medio del parque. Mirá una vos. Casa vidriada que tengo justamente para este tipo de ocasiones. Bueno, amigo Sametban, arrancamos un Control Z más, ¿le parece? Usted vía remota, yo acá. Sí, les damos un saludo, como siempre, a la señorita Natalia que nos está operando, a nuestra operadora que está haciendo mate, nuestra productora, quiero decir. Yo estoy empezamos mal, estamos cruzadísimos, pero como un desastre. Estamos bien. Sí. Escúchame, Ricky, no nos vemos hace como un montón de tiempo. El lunes pasado no estuve yo. Te extraño, Sonso. Sí, yo también te extraño. Después te voy a escribir un mail romántico. Perfecto. Sí, se ríen las chicas acá por tu Sonso. Ay, ¿qué? No, todavía se ve que Se ve que se los están diciendo, se lo dicen poco a sus novios. A mí no me sorprende porque es la forma habitual. No hay novio, dice nuestra operadora, con un tono pero lapidario, pero no sé, después vamos a tener que indagar, se ve que... O podemos hacer una compulsa, ¿no? Tuiteamos una foto y sorteamos una cena o un desayuno. Podría ser. ¿Está dispuesta nuestra operadora a hacer eso? Ni en P, dice, haciendo un montoncito con los dedos. Pero por ahí la convencemos, vamos a ver dentro de un tiempo, hacemos como tranqui, ¿no? Hacemos una gente que busca gente, ¿no? Sí. Solos y solas, hacemos un solos y solas acá en la mañana. ¿Quién te dice? Sacamos un mango también. De Radio Palermo, obviamente, atrás de todo lo que hacemos nosotros está el mango. Todavía no lo estamos logrando, después de tanto tiempo. Pero bueno, siempre, lo que importa es, lo que importa es competir, hay que estar. Bueno, hablando de competir, mucho deporte el fin de semana, ¿viste algo? No. Yo vi fútbol, vi básquet y vi la pelea de box, que sabés que a mí el box no me va ni me viene, pero bueno, era un acontecimiento, había que verlo, era como la anterior pelea, que fue mucho más emotiva. Sí, en esta estuvo todo mal, ¿no? Cobró como en bolsa, parece, el amigo... A mí me da como... Yo lo voy a decir, ya lo dije, en círculos más íntimos. Me daba como una gana de que... Porque no me cae mal Maravilla, pero me daba ganas que efectivamente pasara lo que pasó, que es que lo caguen a trompada. No, perdón, no sé, no me termina. ¿Será porque es de River, qué sé yo, y que lo veo muy...? No es por eso, pero no me termina de... No me termina de caer del todo bien y de entusiasmar, qué pero sé yo. Pero este señor perdió la pelea. No sé, no se sabe, yo no... ¿Cómo no se sabe? No sé, no, se sabe que ganó, quiero decir, no sé, hay mucha cosa en el medio que dicen que el campeón es como que el que lo tenés que... Le tenés que ganar, le tenés que recontra mil ganar, Pero por otro lado, la pelea que él le ganó a otro campeón la otra vez también fue por puntos. También que por ahí fue mucho más contundente en cuanto al desarrollo. O sea, le pegó del principio a fin. Hablamos del mexicano Julio César Chávez Jr. Sí. Hace algunos meses. Y ahora, en realidad, el tipo... Porque viste que hay que entender los códigos del boxeo, cosa que no tengo. El tipo boqueó mucho, cosa que hacen todos los boxeadores por previos supuesto, a las peleas. Parte del folclore. Boquean mucho. En este caso había como mucho más respeto contra este inglés que no recuerdo el nombre. Murray, ¿puede ser? Algo sí. Así. Bueno, me dicen que sí las chicas del otro lado. Martin Murray. Bueno, bastante sólido. Tenía por lo menos 7 u 8, casi 8 años menos. O sea, ¿no? Había una diferencia de edad también. Mi productora dicen que es y se lleva el dedo gordo hacia la boca y no sé qué está, no sé qué quiere significar. ¿Que toma alcohol? Ah, que tiene drinking problem. Mirá vos, una acusación tendría, vamos a hablar en potencial porque no. Esto por supuesto es una afirmación. Dicho con todo el cariño. Porque pertenece 100% a la señorita Yamila Betty, ¿no? Yamila Betty dice está rechequeado, chicos, díganlo, y yo no sé si decirlo, pero el vamos a decir dedito gordo llevado a la boca, qué sé yo, por ahí, chupete, qué sé yo. Empina el codo. Bueno, nada, la pelea cobró el muchacho, se cayó un par de veces, uno lo empujaron, no le contaron, en otra, qué sé yo. Todo el mundo decía, perdió, hasta incluso las tarjetas de las televisiones decían que, porque había dos televisaciones. Yo iba haciendo zapping entre la televisación de TIC con Walter Nelson y la de Osvaldo Príncipe en la televisión pública. Bien, me gustaron las dos. En general hice, no, como entiendo poco, hice un poco de zapping entre ambas. Cuando se escuchaba mucho a Yudica gritar, lo sacaba. Qué tremendo, Tremendo. Bueno, boxeo, el fin de semana, este muchacho ganó, retuvo el título. Después, aparentemente, estaba todo lo que él decía que estaba bien físicamente, no estaba tan bien, de su lesión en la rodilla. Aparentemente se quebró la mano otra vez. Yo no sé, este muchacho. Sí, para dedicarse a eso, las manos las tiene que tener, ¿no? Redondas, ¿no? O sea, Y qué sé yo. Yo no sé, yo no lo tenía mucho, no le tengo mucho la carrera. Yo pero... tampoco, pero digo, me dijiste, se quebró la mano y yo me acordé que ya se había quebrado la el mano. El anterior se quebró. Por eso es algo, una lesión muy común, pero. ¿Y por qué no prueba con el ajedrez? Por ahí que no hay que mover tanto, no hay que pegar tanto, ¿no? El fútbol. Sí, el fútbol también, el fútbol. Bueno, también ganaron los Spurs, cosa que me interesó muchísimo más. Barrieron a los Lakers. ¿Ya terminó la serie? Bueno, no sé, el 3-0 iban ganando. Creo que terminó ya. No, falta un partido. Es a 7, desde... Porque antes era 5 el primer partido del playoff, ahora es a 7. Bueno, falta un partido más. Así que Manu y compañía están on fire. Después hubo fútbol también. Ganó Independiente después de mucho tiempo. Empató Boca, perdió Boca, que no gana hace un millón de partidos. Le empataron a River sobre el fin del encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más pasó en este fin de semana medio tecno, medio de negocios y qué sé yo? Llovió bastante. Sí, bastante. Y no mucho más. Parece que ahora, si te fuiste al exterior, como yo me fui hace poco y sacaste dinero con la tarjeta de crédito, cosa que tengo un amigo muy, muy, muy cercano que me recomendó hacer. Muy ¿sí? cercano los lunes. Hoy está un poco más lejos. Sí, hoy está, sí. Hoy está un poco más lejos, pero vos me recomendaste hacerlo, que ahora la AFIP dice que es un delito. Vos sabés eso, ¿no? Y yo te tengo grabado. Sí, no solamente eso, sino que yo estoy preguntándome qué voy a hacer si efectivamente me mandan el... No te van a hacer nada. Claramente no guardé los tickets necesarios del dinero que saqué en efectivo. Así y que... yo te habría hecho caso, lo vamos a decir en potencial para no mandarnos. O sea, lo puedes hablar a Yamila si quieres, que está acá. Me acercó un mate. Hola, Yamila. ¿Cómo le va, señor Sameban? Todo muy bien, un poco dormida, para decir verdad. Perfecto. Bueno, pero yo, bueno cuando bueno. venga el señor de la FIP, yo le digo que vos... Usted lo dice, él me lo puso. Me obligó Ricardo Sametban, quit tanto, claro. Y le doy todos los datos para que sea más fácil encontrar. Sí. Igual no da ser buchón. Es en defensa propia. Ah, perfecto. Entonces sí, así pues sí. Es en defensa propia. Ricky... No, sí. Yo creo que no va a haber problema, ¿no? Vos que sacaste $200,000 más o menos de tarjeta, ¿no? Un poquito menos, porque me pesaba la valija, vos sabés que menos, sí. Está todo el tema del peso que tiene la plata y bueno, no quería excederme en el equipaje. Claro, bueno. No te, para Fariña es una propina en un restaurante. Vos querías ficción, ficción. Le damos ficción. Le damos ficción. Bueno, nada, aparentemente la gente que saca plata con su tarjeta de crédito, como adelanto de tarjeta de crédito, como adelanto de efectivo que sí. podés sacar con la tarjeta, hasta el 10 o el 20% de tu límite de compra podés sacar en el exterior. Se supone que es para casos de emergencia, o sea, claro. ¿no? te pasa algo y sacás plata, te adelanta la tarjeta. Es una modalidad que estaba usando mucha gente, que no estaba prohibida, en realidad. No, sigue sin estar prohibida. Sigue sin estar prohibida. Tenés que tener una, presentar una declaración jurada de qué vas a hacer con ese dinero y necesitas presentar, teóricamente, esto es si te llega la citación. Si te llega la citación. No. En principio se supone que es... que es para gente que habría violado la restricción de ingresar al país con más de 10.000 pesos en efectivo sin declarar. Claro. Entonces, si se da eso, bueno, te pueden jorobar un poco. Seguramente le va a llegar la situación a mucha gente. Esto no estaba prohibido. De hecho, como decía Ricky, no está, sigue sin estar prohibido. Lo que aparentemente va a pasar es que las tarjetas de crédito van a limitar un poco esta situación de extracción sí. para no jorobar a sus clientes. No y se van a decir, bueno, mira, a partir de ahora, no sé... Sí, lo que tenés que hacer, perdóname, si te llega la citación, es mostrar los comprobantes de todo de dónde gastaste el dinero, porque ustedes saben que el ahorro en moneda extranjera está prohibido. Eso sí está prohibido. Está prohibido. Igual, en mi caso, sería completamente imposible todo eso, ¿no? Pero aparte, bueno, no importa. No vamos a dar... Muchas cosas. No, vamos a entrar en ese tema porque... No vamos a entrar en ese tema porque vamos a deschavar toda nuestra... Vamos a deschavar toda nuestra triangulación alrededor del mundo. Toda la estrategia que tenemos montada para resolver esta situación. Escúchame, yo me quedé pensando... A ver. En nuestra operadora Natalia. Ajá. A ver. Y en esto de que vamos a juntar plata haciendo un... Puede ser un desayuno. ¿Un desayuno? Un desayuno. Hace muchos años, no tantos, David Cameron, el... primer ministro inglés, sí. vendía cenas en su casa. Eso se descubrió, ¿no? Digamos, el tipo te invitaba a comer. ¿Tenía un restaurante? No, bueno, sí. Hacía presencia, pero iba a vos. Tenía un restaurante claro. de comida hogareña, ¿no? De comida familiar. Te cocinaba él. Cocinaba él, exactamente. Vos cenabas junto a él y su mujer. Hacete un churrasco, Cameron. Y unos fideos recalentados. Un moñito te tiraba con el sobrecito de queso ahí en el coso y los platos iguales con porque lo que importaba era comer con el primer ministro. Lo que importaba era comer con el primer ministro y vos a modo de obsequio, de agradecimiento de gente por la gentileza, le dejabas una tarasca importante. Un kilo de dinero. Era para el... ¿Y how much salía? Para el partido. Mucha plata. Bueno, también se acostumbra mucho, viste, cuando se hace en todo el mundo. Acá, en Estados Unidos y qué sé yo, las cenas de gala en las campañas electorales para recaudar dinero. Esto no es lo mismo, porque acá el tipo ya estaba. Era como un kiosquito. Y además no era público, o sea... Bueno, con un sueldo sabés que no se puede vivir. Pero, claro... totalmente. El ministro tuvo que buscar alguna... Pero, ¿Ricardo quiere poner a cocinar a nuestra operadora? No quiero poner a cocinar a nuestra operadora. Resulta que está el señor Tim Cook. Mira, si yo te cuento lo que está haciendo nuestra operadora en este momento, se termina toda la chance de conseguir, o sea, nada. No cuenten porque... No voy a contar. Nos está operando, claramente, pero digo, no voy a decir nada, porque la cola de muchacho en la puerta se dispersa. Tremendo. Se dispersa. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, bueno, no vamos a decir nada. Bueno, cuestión que está Tim Cook, el jefe de Apple. El CEO de Apple, el que reemplazó a Steve Jobs. Exactamente. Y entonces están subastando un desayuno. Con Tim Cook. Que debe ser de, ¿cuánto? ¿Media hora? ¿Un café con Tim Cook? No. Un café con Tim Cook. Te charla mirando Twitter, ¿viste? Te atiende mirando el celular, el iPhone, sí, va sí, mirando, ni te mira. Afeitar, por supuesto, en pijama y batón. No, ni te mira los ojos. Y en un momento te dice, mira, se me vence un yogur, me tengo Disculpame, que ir. Disculpame, claro. Sí. Bueno, y entonces está subastando un desayuno con este hombre a beneficio de algo, no de él, sino de alguna organización... Caritativa, tal cual. Y bueno, subastemos. Y entonces yo digo que podemos hacer... algo así con la señorita Natalia, pero para la fundación Control Z de Ricardo, que es una buena. La fundación Control Z. Bueno, Tim la Cook, ¿cuánto pagás vos para tomar un café con Tim Cook? Y calculale, ¿cuánto puede salir un café? $2. Claro. $3. Ponele. Un Starbucks un poco más. Sí. La gente de Starbucks le mandó un saludito, que mande café, por favor. Pero pará, yo compro dos cafés en el Starbucks. Y le digo, vení, tomémonos en la plaza, al solcito. Al solcito. Sí. Y ya está, eso. Sí. $10 como mucho. Como mucho. Es lo que me deja, es lo que me deja sacar la tarjeta, Tim. No puedo. No puedo invitar. No me deja porque allá y le contás todo, Lorenzino, Moreno, le Cristina, y le deja la cabeza. No entiende, nunca, el tipo nunca entiende. Me quiero ir, dice. Tremendo. Bueno, la cuestión es que la gente está poniendo plata para ver si participa en sorteo. La fundación, que se llama Charity Balls, esperaba recaudar un mínimo de $50,000 y ya juntó $175,000. Mirá vos, y va a haber un ganador que se va a tomar un feca con Mr. Sí. Cook. ¿Y qué le decís? Porque digamos, lo tenés enfrente. ¿Y qué le decís? Che, sos un genio, ¿eh? Mirá, yo, el botón del iPhone no me anda. No. ¿Cómo se lo extrañas? Como yo. ¿Cómo se lo Eso. Che, ¿cómo se lo estoy a Steve Jobs? Claro, sí. Le hablas solamente a Steve Jobs. Claro, el tipo re contento. Bueno. En un momento llamalo de seguridad y te claro, sacan. Pero bueno, ya que tenemos un poquito de tiempo, lo aprovechamos al máximo. No, le decís, mirá, te pensás algo. Tengo este negocio, tenés que sacar plata. Tenés 2 minutos con el tipo, sacale plata. Totalmente. Sí. Una rifa, vender una rifa. Llevamos una foto de la operadora, algo. Le algo. Ah, que ahí está. Pero además, perdón, es un tipo que ya era un señor multimillonario, ahora lo es más. ¿Qué haces con tanto dinero? Le preguntaría yo. No, y le decís, escúchame, yo tengo una idea para poner un kiosco. Claro, le decís, un kiosco en la estación de... Le tirás... Tengo una empresa de Villa de Lina. No me enganchás a... Necesito para poner una panchería en la estación de Villa de Lina, como dice el caso. Claro. ¿Vos me podrías financiar algo? ¿Apple? ¿Un cartel de publicidad? ¿Algo? No, ¿no? No da. Reda. ¿Reda? Reda. Bueno, mientras tanto les contamos que Apple facturó en el primer trimestre del año $43,600 millones. Nada, tranca. Y la ganancia de eso es casi 10,000 millones. O sea, facturó 40,000 millones, ganó casi 10,000. Y tiene 145,000 millones en el banco, ¿no? Eso es lo que tiene en la caja. Pero digo, vos fíjate, un trimestre tranca 43. Claro. Así que vos pensá que Tim Cook. Funcionaría bárbaro. Está pensando, dice, Tim. 43,600 de facturación. Claro. Un banner en. Te tiene un negocio. En la panchería. Y se le salsita, papitas, todo, nada de Pancho, el Pancho solo, ¿eh? No. Y lo que quieras cuando venga. Cuando venga como en tu casa. Hay algo más importante. Esos 145,000 millones, sí. Unos 100,000 millones aproximadamente, están fuera de los Estados Unidos por una cuestión impositiva, porque fuera de los Estados Unidos pagan menos. Entonces yo creo que tranquilamente le podés decir, mira, yo conozco un tipo. Se llama Leo. Y que te mueve esa guita, te la hace entrar en Estados Unidos. Te la mueve. Problema. Si vos querés ficción, te da ficción. ¿Qué necesitas? Lo que sea. Conozco a otra persona que se quiere ir. Y le contás toda la dinámica de Argentina. Y está buenísimo. Muy bueno lo de gran hallazgo la entrevista esta de la griega, la verdad. Tremenda. Da ganas de llorar. Da ganas de llorar. A moco tendido durante. Primero te reís, después llorás, después te querés ir. No sabes qué hacer. Tremendo. Bueno, complicadísimo. Para los que no sabían, Hernán Lorenzino es nuestro ministro de Economía. Exactamente, es nuestro ministro de Economía y se quiso ir. Y se quiso ir y se fue. Déjalo que vaya, que vaya. Le preguntaron por la inflación y se quiso ir. Claro. Bueno, que se vaya, que cambie y que vuelva. Vamos a ir a una pausa, si te parece, Ricky. Después hablamos de un montón de cosas. Mira, vamos a hablar de el negocio de las PC que se va al demonio, que nadie vende, que acá en Argentina, en el mundo. Ya te contamos lo que pasa en el mundo. Ahora tenemos cifras de lo que pasa en Argentina. No se venden PCs, pero hay venta de tablets, así se dice, a rabiar. Vamos a hablar de celulares, vamos a hablar de cómo la gente le pide a Google que baje sus contenidos de su buscador, de su red de buscadores. Hay novedades de Xbox, un montón de cosas más. Vamos a una tanda y volvemos con este Control Z. No se olviden controlzradio.com.ar y nuestro usuario de Twitter, @controlz con la letra Z, radio. Ahí nos escriben, nos saludan, etcétera, etcétera. Ahí volvemos. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Ricardo Sametban. Sebastián Catalano. Estás escuchando Control Z. Regresamos, controlzradio.com.ar. Son las 10 y 25 AM, 17.6 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está fresquito, pero hay sol, está lindo. ¿Cómo está por ahí, por zona norte del conurbano bonaerense? Maravilloso. Maravilloso, lindo día, ¿no? Sí. Es un lindo día. Bueno, decíamos antes de la pausa que hay algunas cifras que tienen que ver con un fenómeno que se está dando a nivel global, que tiene que ver con la caída en la venta de computadoras. No es un momento complicado por la crisis económica global, o por lo menos por los coletazos que van dando. El consumo está un poco retraído, si bien estos artefactos, computadoras, etcétera, etcétera, se venden siempre. Hay un fenómeno global que dice que se venden menos computadoras de escritorio, y ahora tenemos números de que este fenómeno también ocurre aquí en Argentina. Hay datos de la consultora GFK, Retail and Technology, que dice que la demanda de estas maquinolas se redujo 4% en los 12 meses, si se cuenta de febrero de este año para atrás. O sea, es un estudio que se hizo entre febrero de 2012 y febrero de 2013, cayó 4%. Se vendieron 1,3 millones de unidades, pero bueno, la venta, esto es en desktops o en computadoras de escritorio, ¿no? La venta de notebooks y de all-in-ones, que son las computadoras de escritorio que tienen, son todo en uno, que tienen, no tienen CPU, digamos, que tienen todo lo que es el disco rígido y la memoria y todo eso, todo eso que va dentro del CPU integrado a la pantalla del monitor, son equipos más modernos, más lindos. Más lindos visualmente, ¿no? Como más decorativos. La venta de notebooks y de all-in-one se mantuvo, y lo que sí se vende es mucho más son tablets, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nada, esto decíamos también, ya lo habíamos contado, hay cifras de IDC que dice que la venta global de computadoras, a nivel mundial, había caído 14% en el último trimestre, y se espera también que sigan cayendo y demás. Acá en Argentina las tablets aumentaron un 56%. O sea, en el último año se vendieron más de 200.000 tabletas en la Argentina. Es un mercado que hace un par de años no existía, que viene en crecimiento, como muestran los datos de esta de GFK, de la consultora esta que está midiendo el consumo. Y bueno, nada, mientras se cae el consumo de notebooks, de desktop, crece el consumo de notebooks y mucho más el de tabletas. Así que... Y en ese punto es interesante un estudio de una consultora, un estudio internacional de una consultora que se llama Strategy Analytics, sí, que dice que el iPad, que históricamente ha sido la tableta dominante en ventas, viene bajando su participación de mercado, bajó del 63% al 48%, es decir que todavía la bastante, mitad de las, ¿no?, una caída, son de Apple, pero ya no es como en otras épocas el elemento dominante por completo. Esa otra mitad se la llevan la enorme mayoría equipos con Android, y están empezando a aparecer las primeras tabletas con Windows 8. O sea, perdió 15 puntos de participación en un año, es mucho. Es mucho, aun cuando sigue siendo la más vendida, sigue creciendo en ventas, y es el producto de Apple que más creció trimestre a trimestre en la historia. O sea, crece más rápido aún que el iPhone. Sí, decíamos, hace un rato damos los números de Apple, en el último trimestre se vendieron casi 20 millones de iPads, y se habían vendido en el periodo anterior, en el mismo periodo de 2012, o sea, en el primer trimestre del 2012, casi 12. O sea, crece así a gran escala la venta de... A las chapas, dirían. Crece con todo. Pero bueno, ahora aparentemente, según lo que dicen la consultora esta, le pisa los talones las tabletas de Android, que suma todo lo que tiene Android. O sea, son muchas más, son muchos más modelos, muchas más marcas, muchos más fabricantes. Y también ahora está la opción de las tabletas con Windows 8. Y también tiene mucho más rango de precios, ¿no? O sea, una de las ventajas de Android por sobre los equipos de Apple es la amplitud de marcas, de modelos y de precios por las diferentes configuraciones que, que permite. No, aparte, claro, es una pelea de muchos contra uno solo. Sí. Básicamente, que es uno solo bastante... El más grande. Bastante poderoso por otro lado, y si bien no es el inventor de la categoría, porque había tabletas desde mucho tiempo antes, desde muchísimo tiempo antes, es como el que la impuso, ¿no? Hace 3 o 4 años, con el lanzamiento de iPad, es el que revolucionó la categoría, el que llegó en tiempo y forma a este fenómeno. Todos los intentos anteriores de tabletas no tuvieron éxito en el mercado, y bueno, ahora sumado a una mayor conectividad de internet y a otros factores como la web 2.0, etcétera, etcétera, la gente generando contenidos y muchas otras cosas más, llegaron en tiempo y forma con el modelo, hicieron un aparatito lindo, que estaba bueno, que enganchó a la gente, y ahí está el reflejo en las ventas. Sí, señor. Bueno, vamos a una pausa, ¿les parece? Déjeme, no te quedes con nada. Un saludo y un abrazo al señor Diego Landi, que nos está escuchando, me acaba de avisar. ¿Nos está escuchando Diego Landi? Sí, señor. Bueno, le mandamos un saludo, no sé, ¿estará trabajando? ¿Qué está haciendo Diego Landi? Como yo en su casa. Ah, porque Diego Landi me parece que los lunes no trabaja. Diego tiene Franco, ¿no? El resto de los días trabaja muchísimo. Ah, trabaja muchísimo en tn.com.ar. Bueno, le mandamos un saludo al amigo Landi, que nos cuente algo, por mensajito, como quiera. Perfecto. Bueno, ahí volvemos. Bueno, escuchamos un poco de música, tanda, y regresamos con más Control Z. Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Volvimos. controlzradio.com.ar. Digo todo esto medio distraído porque estoy viendo en la pantalla de TN al amigo Santiago Dorrego con unos anteojos polémicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Unos anteojos medio... Sí, ya a mí la mueve la cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Está en Holanda cubriendo la... ¿Cómo se dice? La jura, la asunción. ¿Qué hace Máxima, Ricky, mañana? La coronación, ahí está, no me salía la palabra. Bueno, está Dorrego ahí con unos anteojos anaranjados, holandeses. Ajá. Dudos. No, holandeses, ¿no? Está haciendo gala de los colores del País Bajo. Bueno, mañana Máxima, hasta mañana tenemos reina. ¿La primera reina argentina? La primera reina argentina, exactamente. Una reina que ya... digamos, como corresponde, ¿no? Se olvidó de todo, abdicó de todo lo que tenía que ver con Argentina, todo, la ciudadanía, todo. Bueno, sí. Igual como corresponde también, claro, no vas a reinar a otro país, no tenés la doble ciudadanía para reinado. No garpa, el tipo te va a decir, ¿no? Los estás pensando en otra cosa. Sí, claro, exactamente. Y cuando juega la selección tenés que hinchar por Holanda, flaca, tranquila, pero tenés que hinchar por Holanda. Bueno, ahí está el amigo Dorrego recorriendo las calles de Ámsterdam. Linda ciudad que no conozco, me gustaría conocer. ¿Usted estuvo en Ámsterdam alguna vez, Sametón? No estuve, bueno. Donde sí estuvo es en Letras de Molde, el sábado, el amigo Ricardo Sametón, en un excelente, excelente artículo en el diario La Nación, en el suplemento sábado, obviamente el día sábado, sobre el mundo celular, una nota que repasa los 5 años que cambiaron el mapa celular, según dice el título de ese artículo, y que en principio pone un dato que es que para muchos, me incluyo, debe ser... Uno piensa que el iPhone está desde siempre, y no hace tanto, hace 5 años nada más que existe iPhone, así que te voy a pedir, por favor, que me resumas ese artículo que lleva tu firma, ¿te parece? Voy a hacer dos cosas. Uno es darle un pequeño pantallazo, y dos, recomendarle que a usted, a las chicas que lo acompañan, que sí, siempre son muchas, y a toda la audiencia en general que... ¿Puedes aclarar eso, por favor? Porque quizá, digo, con las chicas que me acompañan son muchas, ¿en qué sentido lo decís? Le mando un saludo a mi novia que está escuchando, Clary. Bueno, en fin, en este momento estás ahí con dos, al menos, y después... Por eso, valía, bien está, valía la aclaración. Tu asistente personal, tu secretaria ejecutiva, sí, la masajista, sí, la peinadora y la maquilladora. Está, ¿no? Bien, sí. Mi community manager. La tu community manager, tal cual. Ok, bien. Bueno, entonces, les recomiendo a todos, primero que buenísimo, entren y lo lean, porque me encanta. Y además, si llego a hacerlo hoy, será hoy. Si no será mañana, voy a poner la versión que debería haber salido en papel el sábado. Te censuraron, estamos denunciando censura. No, okay. Perdón, me embalé. En la nota yo dije, bueno, si la hacemos completa, me deliré un poquito más de lo que me deliré con ese texto. Escribiste 6 veces más de lo que tenía que escribir. No 6 veces más, pero me pidieron 8 lucas y yo escribí 12. Ok, está bien. Y entonces básicamente no entran, como imaginarán. Entonces lo acharon como con excelente pericia, pero bueno. La cuestión es que lo importante de todo esto es que el iPhone este año cumple 6 años. Sí. Llegó en 2007, puso todo patas para arriba. No fue el primer teléfono con pantalla táctil. De hecho, en la Argentina, usted había usado el Treo 600 y después el 650, que era un teléfono que tenía pantalla táctil y tecladito. Sí, totalmente. Y fue muy popular en el año 2002. Sí. En la Argentina, el Sony Ericsson P800. Sí, recuerdo. Que después tuvo un par de sucesores también con mucho éxito, que era un teléfono que era todo pantalla, el teclado era una tapa en realidad que se le sacaba. Y después, en el 2004, entre 2004 y 2005, Nokia sacó su línea de tabletas, que eran básicamente tabletas como lo que hoy pensamos una tableta, sí, pero por las restricciones del hardware de la época, eran pantallas de 5 pulgadas, mire usted, qué chiquitor. Bueno, todo esto no fue muy de nicho, nunca explotó, digamos. Siempre, bueno, habrá tenido buenas ventas, quizá algún producto más o menos, pero siempre en un segmento muy acotado. Claro, el problema, digamos, lo que trae Apple de diferente, lo interesante y lo que logró cambiar todo el panorama es la manera en que la compañía se acercó al mundo de las pantallas táctiles y de las computadoras de bolsillo. La usabilidad. Exactamente. Como se dice en el mundo tecnológico. Digamos, la gracia del iPhone es que, a diferencia de otros equipos, incluyendo estos que ya acabamos de mencionar antes, es el primero que está pensado desde el vamos como una computadora de bolsillo y no como un celular. El iPhone tiene un botón ahí adelante y los clásicos botones que había en esa época en cualquier teléfono, el de el rojo para colgar y el verde para hacer una llamada, sí, no están. O sea, las llamadas son una de las funciones accesorias que tiene el teléfono. El primer smartphone, por decirlo a modo conceptual, a lo que pensamos hoy como... El primer smartphone había nacido 10, 15 años antes. Claro, totalmente, sí, sí. Nokia Communicator de 1996. Sí. Y hay uno de IBM que nunca se vendió demasiado, pero que técnicamente era un... Venía con acoplado. Era un smartphone, sí, venía con un acoplado, tal cual. Y antes de eso, Ericsson había sacado un teléfono en el 2000 o en 2001, algo así. Un teléfono que también era todo pantalla táctil. No importa, digamos. Todos prototipos o productos comerciales. No, productos comerciales, pero que no tuvieron explosión, digamos. Sí, me parece que en realidad lo que cambia es la manera de pensar un smartphone. Claro. Entonces, antes hasta entonces eran teléfonos inteligentes y ahora son computadoras de bolsillo. Me parece que la gran diferencia está ahí. Que parece una diferencia sutil, pero que tiene que ver con la manera en que lo que uno tiene en la mano se comporta. En uh-huh. unos la prioridad sigue siendo hacer la llamada y en los otros no. La llamada es una función accesoria y eso es lo que impuso Apple y lo que hizo que todas las compañías que estaban, las dos compañías que eran los mayores fabricantes de smartphones del mundo en 2007, que eran Nokia y BlackBerry, hoy no estén, digamos, los dos arañando el top 10 con toda la furia y Apple sea el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo y tercer mayor fabricante de celulares del mundo. Bien, bueno, y ahora vamos a lo que viene, al futuro futurísimo, porque parece que LG va a presentar su primer smartphone, justamente, con pantalla flexible. Sí, a fines de este año, buenísimo. O sea, ya tenés todo, tenés internet, tenés el teléfono, tenés el smartphone, todas las redes sociales, toda la internet ahí, y ahora además pantalla flexible. Está buenísimo, viste que hay la gente cuando no tiene mucho que hacer, por ahí usted agarra un papelito y lo dobla, lo lleva para acá, lo lleva para allá. Ese puede ser un próximo insulto, ¿no? Agarra ese teléfono, enrollátelo y te lo... ¿Y no? Puede ser también, puede ser un insulto de las nuevas generaciones. Un insulto de la nueva generación que además no tiene la respuesta de... No, campeón, esto no se dobla. No, en este caso... Este se dobla. Sí. ¿Sabes qué? Ese teléfono te lo enrollás y te lo... Está ahí, al fondo. Sí. Igual, yo le quiero avisar a nuestra audiencia que el teléfono no se va a enrollar, sino que va a ser se va a mover un poquito. Si es que se mueve. Me parece que la flexibilidad iba a estar más para una cuestión... Esto lo digo yo sin haber visto el teléfono. Yo en pantufla desde mi casa, tranca. Sí, sí, tranca. Yo te explico cómo es el mundo mientras me saco la pelusa de la pantufla de conejito, te cuento. Te cuento. Te digo cómo va a ser. A yo ver. Intuyo sí. Que no va a ser un teléfono que se va a poder enrollar. No hacer un teléfono pero que la bajada, lo vas a poder doblar como si fuera un, digamos, pasarlo de una I a una C, si querés. Ah, ok. Sino que va a ser mínimamente flexible, muy probablemente ni siquiera se note esto. Bueno, entonces, ¿qué haces? Me quedo con el mío. Porque el gran problema que tienen muchos teléfonos hoy, que tiene que ver con la rigidez y con la flexibilidad, es la misma que tienen, y mire qué poético me pongo, el roble y el sauce frente al viento. Buah, vamos a una pausa. O sea, claro, estamos hablando de muy milimétrico, ¿no? Es una cosa. A ver, la cuestión es esta. Vos tenés los teléfonos modernos que tienen estas pantallas súper resistentes. Son súper resistentes porque son extremadamente duras, entonces sí. Casi no se rayan. Pero, y le ha pasado a mucha gente, incluyéndome, se te caen al piso y este famoso vidrio que es ultra resistente, qué sé yo, se hace... bolsa. El Gorilla Glass. Claro, el Gorilla Glass. ¿Por qué? Justamente porque está hecho para que sea muy resistente para un lado, pero no para el otro. Lo mismo que el roble, digamos. El roble es muy resistente ante ciertos elementos, pero hay un momento en que se rompe y chao, al cuerno. Sí. Bueno, la gente de Gorilla Glass está haciendo el Gorilla Glass 3, o sea, la tercera versión de este vidrio endurecido químicamente para resistir los rayones y golpes y qué sé yo, y están haciendo uno que es medio como flexible. Pero además necesitas que la pantalla que está atrás también sea flexible, porque si no, digamos, ya tenés una limitación. Y la gracia de la flexibilidad en este caso, y de nuevo, esto es totalmente prejuiciosamente, porque no tengo la menor idea de cómo va a terminar siendo... Ok, es lo que a vos te parece, bien. Es lo que a mí me parece, sí. Mientras camino por los pasillos de mi casa, hablando por teléfono y tomando mate. Con un teléfono duro. Con un teléfono duro, tal cual. Exactamente. Bueno. Básicamente, espera, la gracia de esto es que cuando se cae, si se golpea, al ser un elemento flexible, claro, tiene mucha más capacidad para absorber el golpe y expulsar la energía, por así decirlo, sin romperse. ¿Se entiende? Es como los parabrisas del auto, no se raja tanto, digamos. O se raja, pero no debería se rompe. No, incluso este debería sobrevivir. Debería no romperse. Sí. Bueno, vamos a ir a una tanda. Antes hay una nueva presentación, ya que estamos con teléfonos. Nokia va a presentar el nuevo Aya. Lo presentó la semana pasada, eso quise decir. Sí, y a mediados de mayo hay un nuevo Lumia. Nuevo Lumia y nuevo Aya, eso ya se está vendiendo acá en Argentina. Es, nada, un teléfono... No se vende en la Argentina. ¿Eh? No se vende en la Argentina. ¿No se vende en la Argentina? No, ¿el Aya sí? No. Este no, pero ya hay uno que se vende. Ah, sí, hay un montón que Ok. Yo digo, eso quería decir. Este sí. Teléfono tiene una... La línea Aya. Que es una línea de smartphones con tecladito, ¿no? Con tecladito QWERTY y algunos de ellos. Casi que no son smartphones, sí. Claro, son como un smartphone de entrada, sería una cosa así. Sí. Bueno, ahí está. Vamos a tener nuevo Aya y ¿qué más dijiste? Y nuevo... Y un nuevo Lumia. De mayo. Es una semana re divertida. Son tres empresas que habría que agarrarlas y sopapearlas. No a toda la empresa porque estamos hablando de... varias decenas de miles de personas. Mucho edificio para su papel. Y logísticamente sería un lío saber cómo te queda la mano. Sí. Pero cuestión que el 14 de mayo, en Londres, la gente de Nokia va a presentar un nuevo teléfono Lumia. Sí. El 14 de mayo también, sí, pero en Orlando, comienza la conferencia anual de BlackBerry. Uh-huh, bien. BlackBerry está teniendo un moderado, pero... prometedor éxito con su nueva plataforma de teléfonos. Ajá, o sea, está revirtiendo cierta situación complicada de los últimos años. Sí, al menos en los países en los que está apareciendo, está teniendo como... No solamente está teniendo buenas críticas los dos teléfonos, el Z10 y el Q10, sino que además las ventas iniciales al menos, que muy probablemente son de los ultra BlackBerry adictos que estaban esperando en ese momento, pero bueno, no importa, digamos, algo siempre sale. Hay como un revival de BlackBerry. Entonces el 14... arranca la conferencia anual de desarrolladores que viene haciéndose muchos años. ¿Vas a ir? Sí. Ah, qué groso. Sí, soy muy groso. Esto del 14 al 17. ¿En Orlando? Sí. Pará, el 15, sí, Google comienza en San Francisco, o sea, en la otra costa, arranca el la conferencia anual de desarrolladores de Google, a la que obviamente no voy a ir. ¿Por qué? Ya que estás ahí, puedes ir. Pero está en la otra costa, chabón. Y pero puedes sacar plata en tu cajero, en Morlando, y vas corriendo y sacás del cajero de cosas. ¿Entendés? Es muy buena, ¿eh? Engañás a la red. Es muy buena esa. Sí, yo te voy a dar asesoría de asesoría financiera. Perfecto. Bueno, vas a ir... Entonces nada, entonces va a ser una semana en Quilombay. ¿Sí? Londres, Orlando y San Francisco. Sí. Novedades en el mundo móvil. Sí. Bueno, vamos a una tanda y volvemos. controlzradio.com.ar. Ahí está, vamos. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. A ver si te gusta ahí. Control C, Control B, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz. Seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. controlzradio.com.ar. Ahí en un ratito tenemos este programa para que lo puedan volver a escuchar, para que lo bajen, lo descarguen a su celular, a su computadora amiga, para que hagan con él lo que quieran. Vamos a dejar allí los links a todos los... a todos los temas para que puedan ahondar en ellos, a todos los temas que estamos tratando en este Control Z. ¿Está ahí Sam Mendon usted? Por supuesto. Ah, bueno, me alegro mucho. Bueno, estuve leyendo el fin de semana, hay mucho revuelo con Google Glass, ¿no? Esta semana se habló mucho de los anteojitos de Google. Ya hemos hablado acá alguna vez de lo que representan, de lo que van a hacer. Todavía no se sabe muy bien, hay algunas pruebas. Es un anteojito de realidad aumentada que te permite conectarte a internet y no sé, medio... ¿Vos te le pondrías un aparato de estos? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Te quedaría hermoso. Sí, perdón. Sí, sin duda me pondría unos para probarlos y ver qué onda y ver qué hacen y ver cómo se ve, porque lo más gracioso de todo esto es que hemos visto montones de fotos de gente usando los anteojos, pero no hay ninguna foto o video que muestre lo que ven. Claro. ¿No? Están todos, o sea, con la boca abierta, babeando, pero no se sabe qué. Te muestran las cosas que registra la camarita, sí, pero no lo que ve tu ojo, que ve que tiene una pantallita sobrevolando el digamos, en el lateral del ojo, a ver qué información te da. Así que sí, definitivamente me pondría unos para ver qué onda. Me parece que no andaría por la calle con eso, ¿no? Complicado. Bueno, la gente de Google dice, muchachos, tranquilo, que esto no son pruebas, va a tomar un tiempito, ¿no? No, no es que lo vamos a sacar así. No, sí. Sale mañana. Claro, no sale mañana. Y a pesar de eso, ya hay datos de una consultora en Estados Unidos, siempre están las consultoras de por medio, que dice que en 2016 ya pronostica que se van a vender algo así como casi 9 millones y medio de estas unidades. Yo no sé, siempre me pregunto cómo hacen para hacer esos cálculos, ¿no? Bueno, yo un día te voy a contar. Trabajé en una consultora. ¿Vos fuiste consultor? Sí, yo fui consultor. Después te explico. Pero hay mucha metodología, ¿no? Ah, no, mucha movida. Mucha movida. No, mucha metodología. Se hace seriamente, che, se hace seriamente. Alguna lo hará menos serio, claro, que otra, pero en general estas empresas, que son uno de los motores de la industria, porque vos sabés que las industrias... sobre todo las que, por ejemplo, hablamos en el primer bloque, las empresas que venden más o menos computadoras, las proyecciones, sí, todo eso, se hace en base a estudios que venden trimestralmente, semestralmente o anualmente las consultoras. Por supuesto, para tener un parámetro, una visión en teoría independiente de lo que va a suceder, para que vos puedas hacer tus previsiones de ventas. Claro, una investigación de mercado. De producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya que estábamos hablando de Google, había una noticia también que tenía que ver con los pedidos que recibe Google de sacar contenido del buscador, ¿viste? Mirá, le llueven a Google, ya te digo cuánto, como 3.000 pedidos en el segundo semestre, no, un poquito menos, casi 2.300 pedidos para retirar cosas del buscador. Gente que protesta, gente, gobiernos, empresas, que eso dice, che, eso está mal, qué sé yo. Que le ganan juicios, ¿no? Que le ganan juicios, o si no, directamente antes de ir a los tribunales le piden, che, bájame eso porque no es correcto, porque es un dato que está falseado, porque es una información que no corresponde, etcétera, etcétera. Y aparentemente había, hay Argentina está en el puesto 9 entre los países con más solicitudes de retiro de contenido, una lista que encabeza Brasil, después Estados Unidos y demás, y había trascendido una información que fue desmentida por fuentes oficiales esta mañana, que decía que uno de los pedidos había sido del gobierno argentino para que se saque un videito de un conjunto musical, Los Rocadictos. Se vio en algún momento por la tele, fue ahí, estuvo presente en las redes sociales, en las cadenas de noticias, uh-huh, donde se ve a la presidenta en un contexto sexual, o no a la presidenta, sino una animación de la presidenta, uh-huh, en un contexto sexual medio polémico, y bueno, se suponía que uno de los pedidos era del gobierno. Inmediatamente salió la desmentida y dijeron que el gobierno no había pedido que se saque nada, y está ahí el contenido este de Los Rocadictos de la presidenta en una situación polémica, por eso. Antes de irnos, quiero estamos decir yendo que la búsqueda del sí señor Ricardo está dando resultado. ¿Sí? Sí. Ah, ¿hubo mensajete, algo de eso? Hubo, sí. ¡Apa! Vamos, ahora me voy a enterar. Voy a cruzar el vidrio y voy a indagar, porque esto es gracias a nosotros. Por supuesto, eso es esto servicio. La mesa es un servicio. Una mesa control Z en ese casamiento tiene que haber. Claro. Ricky, gracias por la magia, ¿eh? No, por favor. Nos vemos el lunes que viene. Te mando un abrazo gigante. Igualmente para ustedes y para las chicas. Para las chicas acá presentes, Yamila, Natalia. Bueno, nos vamos y nos encontramos la semana que viene a las 10 en Control Z. ¡Chau! ¡Chau! Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.